La bota sembra puleta, la señal de un chapire. Que te guste el mundo, pesa la botilla plena. Dama quimana, cerrali la pena. Orli serli truma, dama serli ser serrali ben. Botra mi contrari den, niki niki don forma gidon. La fea. Joy.